Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Bueno, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan a través de internet de www.albaciudad.org. Sean bienvenidos como cada jueves al programa Patrimonio Cultural de Venezuela, la Tierra de los Míos. Este espacio, gracias posible al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general, Randolph Borges. En los controles, Luiger Loyo, y damos por supuesto un saludo a Geraldine Valor. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios, muy buenos días José David. En este nuevo programa de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @IPCBicentenario y a través de Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ministro Reinaldo Iturriza a través de @reinaldoi, a nuestro presidente Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @senderos9. Además, pueden seguir a nuestra emisora como @albaciudad. Además, pueden visitar nuestra página de registro patrimonial venezolano, rpc-venezuela.gob.be. Y cuando son las 8 y 6 minutos, vamos con nuestro primer segmento, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Un 15 de junio de 1813, proclama de guerra a muerte. Este decreto o proclama de guerra a muerte fue una declaración hecha por el general Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad de Trujillo, durante el desarrollo de la campaña Admirable. Esta declaración viene precedida meses antes por el convenio de Cartagena de Antonio Nicolás Briceño. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia se les daría la muerte y que todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además, añadía el objetivo de comprometer de forma irreversible a los individuos con la revolución. Fue redactada bajo la justificación de supuestos crímenes practicados por Domingos Monteverde y su ejército contra los republicanos durante la caída de la Primera República. Sin embargo, la guerra a muerte fue practicada por ambos bandos, siendo uno de los episodios más controvertidos y analizados de nuestra guerra de independencia. Un fragmento de decreto es el siguiente: españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferentes. Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América, americanos, contad con la vida aún seáis culpables. Y un 15 de junio de 1943 muere José Gil Fortú. Nació en la ciudad de Barquisimeto el 29 de noviembre de 1861. Fue un importante abogado, escritor, sociólogo e historiador venezolano, reconocido por ser el autor de la obra Historia Constitucional de Venezuela y por ser el presidente número 29 de nuestro país. Destacó su vehemente defensa y justificación del régimen gomencista, actividad que compartió junto con otros intelectuales positivistas de su época como César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya y Laureano Vallenilla Lanz. Ejerció como jefe de Estado entre el 5 de agosto de 1913 y el 19 de abril de 1914, ante la ausencia temporal de Juan Vicente Gómez, debido a que la Constitución vigente de ese momento establecía que el presidente del Consejo de Gobierno estuviese a cargo de Fortú en 1913. Debía, en tales circunstancias, asumir la primera magistratura. También se desempeñó como senador y diplomático. Un 16 de junio de 1863 nace Arturo Michelena, conocido como Francisco Arturo Michelena Castillo, quien nació en la ciudad de Valencia un 16 de junio de 1863. Fue un reconocido pintor venezolano que desde niño demostró excepcionales dones para el dibujo y la pintura. Incluso a los 14 años de edad se le encomendó realizar todas las ilustraciones de un libro sobre costumbres venezolanas. Además, junto a Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Martín Tovar, se le considera como uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX. Tres de sus obras más reconocidas son Miranda en la Carraca, de 1896, La muerte de Sucre en Berruecos, de 1895, y Vuelvan caras, también a finales del siglo XIX. Murió en Caracas el 29 de julio de 1898, con tan solo 35 años. Sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de julio de 1948. Un 17 de junio de 1874 nace Rufino Blanco Fombona. Nació en la ciudad de Caracas un 17 de junio de 1874. Fue un importante escritor, político y diplomático venezolano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tuvo una escritura sin adornos retóricos en sus novelas, como El Hombre de Hierro es quizás la más conocida. También además un pulso narrativo descriptivo y modernista en su poesía. Canto de la prisión y del destierro es ejemplo de ello. Además de ser consciente y culto en el ensayo El modernismo y los poetas modernistas, es una de sus buenas muestras. Incluso llegó a ser propuesto por el Premio Nobel de Literatura en 1928. Destacó en los últimos años de su vida al dedicarse al estudio de la figura de Simón Bolívar, publicando los siguientes títulos: Bolívar y la guerra a muerte, El espíritu de Bolívar y Mocedades de Bolívar. Murió cuando viajaba por Argentina el 16 de octubre de 1944, por lo que sus restos fueron repatriados y enterrados en el Cementerio General del Sur días después. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de junio de 1975. Y cuando son las 8 y 11 minutos, vamos con nuestro primer tema musical. Sí, bueno, aquí regresamos entonces con este tema Agua Fresca de Hugo Blanco. Y en este momento tenemos la sección de breves patrimoniales. Estamos estableciendo contacto con el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, quien nos va a estar hablando, por supuesto. Breves patrimoniales. Quien entonces nos va a estar hablando sobre un importante acuerdo en Mérida, que se sostuvo con el Parque Paleontológico. Por supuesto, allí tuvieron unas reuniones bien interesantes, donde de seguro va a estar dándonos unos aportes bien importantes. Bueno, ya tenemos en línea al presidente del Instituto Patrimonial, Omar Bielba. Bienvenido, presidente. Muy buenos días, José David. Buenos días, Eduardo, Geraldine, a todos los radioescuchas de nuestro programa La Tierra de los Míos. Para que nos hable un poco. Excelente, presidente. Para que nos hable un poco entonces lo que fue este importante acuerdo que sostuvieron ustedes recientemente en lo que es Mérida, en lo que es el Parque Comunitario Paleontológico del Llano del Anís. Sí, bueno, es una cosa bien interesante. Recordemos lo siguiente: en el 2013, nosotros, después de todo un largo trabajo de investigación articulado con el Museo Arqueológico de Mérida y el gobierno de Mérida, se declaró una poligonal para el Parque Paleoarqueológico de Llano del Anís. Eso es un lugar que queda en la ruta entre Mérida y El Vigía, un lugar donde apareció uno de los vestigios de una suerte de mastodonte, como un elefante muy antiguo. Tenemos varios en todo el país, pero tiene una particularidad. Apareció esos restos allí, de ese mastodonte, y hay un circuito, pues un espacio territorial donde hay algunas muestras, pues es posible que eso haya sido toda una laguna muy antigua, una paleolaguna que llaman los arqueólogos, y es un lugar donde coexistía muchos animales de este tipo. Estamos hablando de una antigüedad de unos 13, 14 mil años, y además de eso se han conseguido junto con el animal, hay que verificar algunas cosas, algunos artefactos vinculados a la cacería del hombre antiguo nuestro venezolano, unas bolas que es posible que hayan sido, que ese animal haya sido cazado con eso. Hay varias versiones de cómo murió ese animal. Además, está tan verificado que sabemos que es un espécimen que es hembra, que fue hembra en este caso, no tan viejo. O sea, hay varios, los investigadores han generado eso. Ahora, ¿qué es importante más allá de lo científico? Es que la comunidad se ha ido apropiando de todo este trabajo, o sea, ha participado activamente en las excavaciones, con talleres de formación, ha habido un trabajo de arqueología social importante que ha generado el museo, pero además después que nosotros declaramos ese sitio como bien de interés cultural con su poligonal, la comunidad lo ha usado como una herramienta para la organización comunal. Y de alguna manera ese sitio se ha puesto en valor desde que se consiguieron esos restos y se ordenó todo el parque. Hay unas rutas por todo la poligonal del parque, explicativa, con guías formados. Hay guías que son de la misma comuna. De hecho, nosotros en el convenio, entre otras cosas, estamos poniendo del Instituto de Patrimonio Cultural dos guías para que generen el trabajo allí de los visitantes, de los investigadores, de los alumnos de las escuelas. Y de alguna manera estamos generando un sistema de puesta en uso, de puesta en valor del patrimonio cultural, y es un buen ejercicio. Y es importante recordar que en todos los Andes venezolanos es el primer hallazgo de paleontológico que existe en Venezuela. O sea que es una tremenda referencia para la investigación, una referencia para el aprendizaje, para la educación venezolana, y que entendamos la historia desde todos esos acontecimientos que construyeron esta patria, así sea desde la paleontología. Es bien importante. Sin duda, ¿no? Hay un impacto social bien importante en función de este parque, y que buscan ustedes hacer un museo activo. Las comunidades, ¿cuáles han sido sus impresiones? Bueno, la comunidad es la que está condicionando, la comunidad pidió un convenio, la comunidad y la comuna organizada está proponiendo una serie de proyectos socioproductivos vinculados a lo que es el parque, ¿no? O al atractivo, que no solamente es el turismo, el tema socioproductivo, hay muchísimas cosas vinculadas a eso que podría generar unos saldos importantes, pero yo creo que esa comuna, con todo el condicionamiento que brinda la revolución y el marco legal y el marco social y el apoyo que orienta el presidente Maduro y el presidente Chávez, han empoderado a la comunidad como ustedes no se lo imaginan. O sea, ahí lideriza el proceso o todo lo que ocurre ahí la propia comunidad. Nosotros acompañamos, nosotros ponemos de cara a esa comunidad todo el esfuerzo institucional, pero ahí vamos avanzando muy bien. Es un buen ejercicio de activación, porque es una reactivación de parque arqueológico paleoarqueológico de Llano del Anís. Es una acción que nosotros nos permite pensar, es un buen ejemplo de activación comunitaria para nosotros reactivar el parque Taima, reactivar el tema del parque subacuático de la Sabana, el mismo parque Cubagua, o sea, muchas cosas, muchos sitios emblemáticos de la construcción social, política, histórica de Venezuela, que nosotros tenemos que poner en valor para que conozcamos más nuestro país. Nuestro país no puede ser lo que nos indica a veces solo los medios de comunicación, ¿no? Creo que tenemos que buscar esa historia, tenemos que convertirnos en todos en venezolanos investigadores de nuestra vida, de nuestra historia. Eso nos hace más nobles, nos emancipa, nos independiza. La libertad está en la medida que nosotros tengamos conocimiento de lo que significamos en este mundo, en esta patria, y ahí perfilamos las labores que tenemos que hacer en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por el contacto. Era entonces el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Entonces vamos a otra pausa musical con el maestro Hugo Blanco. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hay hombres que, junto con sus pueblos, han sabido vencer dificultades. Nicolás Maduro es uno de esos hombres. Nicolás Maduro, venciendo dificultades. Gobierno Bolivariano. Gilman Fest Aragua 2015. Con lo mejor del talento regional. Todo el legado de la misma gente con La Reunión. De Argentina. Animal. Y Gilman en concierto. Sábado 20 de junio a partir de las 3 de la tarde en el estacionamiento del Parque de Feria de San Jacinto, Maracay. Entrada libre. La alcaldía de Girardot te invita. Gobierno Bolivariano. Desde el 1 y hasta el 31 de julio, las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, tienen plazo para realizar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio a través de www.cgr.gov.be. Cumple con esta disposición y evita las sanciones contempladas en la ley contra la corrupción. Gobierno Bolivariano. Juan nunca ha trabajado en un banco. Sin embargo, su esfuerzo es fundamental para que 100% de la banca nacional cuente con servicio de telecomunicaciones. Alberto no es agricultor y aún así, gracias a su trabajo, más de 12.000 establecimientos de la red de alimentos públicos y más de 17.500 del sector privado cuentan con servicio de telecomunicaciones. Juan y Alberto son trabajadores de CanTV, quienes con su labor diaria renuevan nuestro compromiso de lograr que las telecomunicaciones impulsen el desarrollo económico e integral del país. Por eso, en CanTV queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV, Gobierno Bolivariano. Compañero unifista, es contigo. Ya estás graduado. Estás en espera de acto de grado. ¿Quieres servir a la patria dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Tu sueño ya es una realidad. Ya inició el proceso de captación y selección para la asimilación 2015. Ingresa ya a la página web www.unefa.edu.be y descarga los requisitos. La Fuerza Armada te capacitará para servir a la patria en la seguridad y defensa, forjando ciudadanos capaces, física e intelectualmente, para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Gobierno Bolivariano. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Retornamos al programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, 8:28 minutos por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos haciendo varios contactos telefónicos en este segundo segmento del programa y comenzaremos primero con la sección en Nuestro Patrimonio. Allí estaremos conversando sobre un cantante importante, quizás el mejor arpista de todos los tiempos en Venezuela, el señor Hugo Blanco. Esa información la tendremos utilizando como fuente los catálogos del patrimonio cultural venezolano. Recuerden que Hugo Blanco nació aquí en Caracas y esa información está en el catálogo, concretamente el número 3, que es el de creación individual. Así que damos inicio a nuestra sección, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Hugo Blanco nació en Caracas el 25 de septiembre de 1940. Se destacó por su trabajo como compositor, músico, intérprete, productor y arreglista. La mayoría de sus creaciones han llegado a escala mundial y es considerado uno de los arpistas más destacados de la escena venezolana. Sus primeros pasos en el mundo musical comenzaron cuando era apenas un niño, mientras jugaba con su cuatro y componía melodías elementales, lo que desencadenó que aprendiera de forma autodidacta la ejecución de este instrumento. Su trabajo como compositor estuvo muy vinculado con los ritmos que desde pequeño lo influenciaron, como la ópera, las rancheras, el joropo y el mambo. Blanco introdujo a sus obras musicales instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas, logrando obtener un ritmo musical diferente al que él mismo llamó ritmo orquídea. Esto se deja ver en todas sus piezas, entre ellas la más famosa y conocida Moliendo Café, compuesta a mediados de 1958 cuando era un menor de edad y que cuenta con más de 800 versiones en todo el mundo, incluyendo varias en otros idiomas, como por ejemplo el japonés. Hay una versión de Moliendo Café en japonés muy popular en ese país, para los que no sabían, el burrito sabanero, ese conocido villancico que seguramente todos los venezolanos han escuchado en algún momento en su niñez y ya de adultos, es creación musical también de Hugo Blanco. Así que importante, este insigne venezolano murió el pasado domingo y por eso dedicamos el programa de hoy, esta sección, nuestro patrimonio y todos los temas musicales. No todos de su autoría, hemos escuchado algunas melodías que son versiones de él, incluso de cumbia colombiana, de rancheras mexicanas. Hay varias versiones, temas emblemáticos de tanto de Colombia como de México, con ese toque especial del arpa de Hugo Blanco y por supuesto las ya conocidas Moliendo Café, también Agua Fresca, otro tema importante de él, María Morena, que la escuchamos recientemente en el programa, y por supuesto, como ya lo había dicho, Burrito Sabanero. Vamos con otro tema musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 8:33 minutos de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos entonces la siguiente sección. Testigos patrimoniales. Precisamente tenemos en línea a la especialista en el Instituto de Patrimonio Cultural, la arqueóloga Isabel de Jesús, que hizo un trabajo bien interesante en el municipio de La Trinidad del estado de Yaracuy. Muy buenos días, Isabel. Bienvenida. Buenos días. Háblanos un poco del trabajo, ese trabajo de investigación que realizaron recientemente en el estado de Yaracuy. Sí, la semana pasada estuvimos un grupo, la antropóloga y la museóloga de la institución, haciendo una serie de actividades en el estado de Yaracuy, tanto a nivel museográfico como a nivel antropológico. A nivel antropológico estuvimos viendo en el municipio de Trinidad, en la localidad de Boraude, que en una fundación reportó un crecimiento arqueológico de vivienda y cementerio, que según los estudios preliminares, antes del estilo San Pablo, un estilo cerámico que más o menos se reporta entre los 300 a 1000 años antes de Cristo, después de Cristo. Y también estuvimos en el municipio Urachiche, a petición de su alcaldesa, debido a la localización de una vasija funeraria. Esta vasija funeraria contenía restos humanos que fue localizada de manera accidental durante la construcción de unos galpones y cuyos obreros reportaron al 6 y a la alcaldía la aparición de estos hallazgos. Y la alcaldesa solicitó la institución de la supervisión. Fuimos en el sitio, recogimos las muestras, preparamos las muestras y de manera también preliminar podemos determinar que también es un sitio aproximadamente 500 años después de Cristo. Sí, Isabel. ¿Sí? Nos escucha. Isabel, ¿nos escuchas bien? Bueno, hemos perdido el contacto con Isabel. Estaba de alguna manera explicando este trabajo importante que estaba realizando en lo que es el estado de Yaracuy, concretamente el municipio de La Trinidad, donde por supuesto un asentamiento allí con unos registros de una data importante de 1300 años aproximadamente. Por supuesto, este equipo de especialistas del Instituto Patrimonial inició ese proceso de investigación y esto para certificar lo que es este yacimiento arqueológico encontrado, por supuesto, en el lugar. Nosotros vamos entonces a otra pausa musical. Estamos intentando hacer nuevamente el contacto. Quería puntualizar con respecto al estado de Yaracuy y José David, que es una zona importante, una región importante para el IPC. Allí a nivel inmaterial está todo lo que es el mito de María Leonza y también hay otros sitios arqueológicos como en Nirgua y en otras poblaciones de ese estado interesantes. Así que ya tenemos nuevamente en línea a Isabel de Jesús para que nos siga comentando de los trabajos allá en el estado de Yaracuy. Sí, pido disculpas, es que estamos ahorita en plena carretera, me dirijo al estado Barinas a hacer otra actividad. Sí, bueno, en el municipio de Urachiche se localizó un cementerio a raíz de la construcción de unos galpones y los obreros que trabajaban en los galpones avisaron tanto al CICPC como a la alcaldesa. El CICPC, al darse cuenta de que eran restos antropológicos, se comunicaron al Instituto de Patrimonio y pidieron la supervisión e inspección del sitio. Estamos hablando de urnas funerarias con restos humanos. En un principio podemos decir que podrían ser de 500 años después de Cristo. Sí, Isabel, ¿nos escucha? Sí. Ok, nos comentaba sobre ese trabajo que vienes realizando desde el punto de vista investigativo. Isabel, ¿podrías comentarle a toda la audiencia, a los usuarios y usuarios que nos sintonizan en este momento por Alba Ciudad 96.3 FM, ¿cómo se ha involucrado el Poder Popular en todas estas actividades, en las comunidades? Siempre te lo consultamos cuando tenemos estos contactos telefónicos, lo importante que es para esta gestión del IPC que el pueblo organizado se involucre en esto de, por supuesto, reconocer su patrimonio y fortalecer su identidad. Bueno, ambos sitios que visitamos, tanto en el municipio de Trinidad como en el municipio de Urachiche, la comunidad está muy activa, la comunidad está preocupada. Se da de cuenta del valor que tienen los sitios arqueológicos, evita su destrucción, denuncia la localización de los sitios arqueológicos, y eso es algo muy importante. Nuestra comunidad, nuestra población venezolana se está dando cuenta de todo ese valor prehispánico, de ese valor ancestral que tienen sus tierras y que debe protegerlo y preservarlo para un futuro. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por este contacto. Éxito allá en los trabajos que vas a hacer en el estado Barinas y que bueno, que sigas representando bien al IPC y de trabajo, trabajando firmemente y en compañía de las comunidades. Gracias. Era Isabel de Jesús. Ella se desempeña como arqueóloga en la Oficina de Protección Integral en el Instituto DLE Patrimonio Cultural. Ahora vamos a intentar hacer un contacto telefónico, José David, con la compañera Merlín Rodríguez, quien dirige nuestra oficina del IPC en el estado Falcón, concretamente en la ciudad de Coro. Recordemos a todas las usuarias y usuarios que Coro y su Puerto de la Vela es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1993 y a partir del año 2005 está en la lista de peligro de ese mismo organismo. Por lo tanto, el instituto ha sido encomendado en una ardua labor para poder rescatar a este sitio, sacarlo de la lista y que vuelva nuevamente el esplendor a Coro y su puerto de la Vela. Y ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Merlín? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, aquí te saludamos desde Alba Ciudad 96.3 FM, todo el equipo de la Oficina de Asuntos Públicos del IPC. Y queríamos arrancar preguntándote exactamente qué están realizando en este momento en la ciudad de Coro. Entiendo que hay unas mesas técnicas, entiendo que hay la actualización y revisión del informe de Coro y su puerto de la Vela para presentarlo ante la UNESCO. ¿De qué va todo este trabajo? Sí, bueno, estamos ahorita revisando, como bien me dices, un informe que tiene que ser enviado a la UNESCO. Este tiene la importancia porque va ahí a certificar todo lo que tiene que ver con la poligonal de los dos centros históricos de Coro y la Vela en sus poligonales y en sus áreas de influencia. Igualmente, transmitir todos los avances que vamos logrando a través de lo que fue el plan de manejo que fue aprobado en Qatar el año pasado, y que, bueno, por supuesto, ese plan de manejo conlleva a ir realizando, ir poniendo en práctica el plan maestro, que tiene como finalidad un solo diálogo para el manejo tanto de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, la protección, la conservación de estos dos centros históricos, que esto permitirá avanzar hacia la salida de la lista de peligro, ¿no? Y consolidar, por supuesto, los dos centros históricos, pero además yo creo que puede ser una forma de ponerlo en práctica en nuestros otros centros históricos a nivel de todo el país, que tienen un realce y gran importancia también preservar por la huella histórica que en ellos carga, ¿no?, con nuestra identidad. Merlín. Bueno, estamos montados en estas mesas tratando de dar el todo por el todo desde la oficina de Lopeda, una oficina que fue creada para la protección de los dos centros históricos. Tenemos todas las ganas, el empeño y todas las herramientas técnicas y políticas para poder avanzar con todas las peticiones que nos está haciendo la UNESCO, por supuesto acompañadas con el Instituto del Patrimonio, que somos nosotros mismos, con el fin de, bueno, de dar una respuesta certera en estos momentos para la pronta salida de la lista de peligro. Merlín, en estas mesas de trabajo, aparte de Lopedad, de funcionarios y especialistas del IPC, ¿quién más está presente? ¿Quién más está participando? Sí, fíjate, nosotros tenemos unos equipos conjuntos en apoyo de la gobernación del estado que nos están ayudando todo lo que son los levantamientos, el apoyo del proyecto de los drenajes, que es un tema importantísimo para la conservación de los centros históricos y que nos las exige la UNESCO. Y igualmente tenemos unos colectivos que están colaborando con nosotros, como son gente de los consejos comunales, compañeros, ingenieros, arquitectos que se han unido a apoyar y a darnos apoyo, información en todo esto. Pero igualmente los estudiantes de la UBB, ya graduándose de arquitectura, que están haciendo levantamientos con nosotros, y así se van los maestros artesanos que están aportando todos sus saberes para ir fortaleciendo el plan de conservación del plan maestro. Yo creo que, bueno, que ese trabajo en equipo va a permitir tener un consenso entre todas las partes y poder lograr, por supuesto, un avanzado en todo lo que se va a proponer. Sí, así es. Merlín, dices algo bastante interesante, que Coro y su puerto de la Vela pueden ser ejemplo para otros centros históricos de aquí de Venezuela y posiblemente también a nivel regional. Conecto esas declaraciones con algo que nos dijo el presidente Omar Bielma en anteriores programas, a raíz de sus viajes a Francia y a Chile. Él decía que Coro y la Vela, el haber entrado en la lista de peligro en el año 2005, lejos de ser algo negativo, es una oportunidad para poder reimpulsar todo lo que es la gestión del patrimonio desde las comunidades, desde el Poder Popular y, por supuesto, la institución, el IPC, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto, con un apoyo constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Me gustaría que un comentario acerca de eso, de esa oportunidad que se le presenta a Coro y la Vela para hacer referencia a nivel regional. Sí, fíjate, yo creo que, como dice Omar, ¿sí? Por supuesto que más allá de estar en la lista es una forma de ponernos en atención, pero creo que sí es una gran oportunidad de poder revisar, ¿sí? Y afianzar planes, pero además que esto nos ha dado la oportunidad de trabajar con todos y con todas los ciudadanos y ciudadanas que participan cotidianamente de los dos centros históricos. El poder activar a los consejos comunales, los movimientos sociales, tener activados a los maestros artesanos, reconocernos en un solo diálogo como igual, las dos alcaldías, las oficinas técnicas, todos trabajando en conjunto para poder lograr que podamos salir prontamente de la lista, así como el impulso que se necesitaba para, bueno, avanzar, coordinar, pero hacer planes que nos permitieran ser ejemplo, no solamente en la región, sino a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Bueno, muchísimas gracias, Merlín, por estas declaraciones, por darle a conocer a toda la audiencia esos trabajos tan importantes que se están llevando en Coro y su Puerto de la Vela. Y bueno, sigue allá trabajando fuerte en La Piedad, dirigiendo esa oficina en Coro para que pronto se puedan cumplir los objetivos con una ciudad tan importante para la historia de Venezuela. Sí, bueno, darles las gracias a ustedes por estar siempre pendientes de Coro y la Vela. Desde aquí mandarles todos nuestros saludos y que tenemos las puertas abiertas para que nos visiten. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Era Merlín Rodríguez, ella dirige La Piedad, que es nuestra oficina en la ciudad de Coro, la oficina del IPC, y bueno, están llevando a cabo esa actualización del informe que se tiene que presentar ante la UNESCO para poder seguir avanzando en ese objetivo final, que es salir de una vez por todas de la lista de peligro de ese organismo multilateral. 8:48 minutos, tenemos una invitación para el día de mañana. Geraldine. Sí, Edu, mañana en el Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente en el auditorio, se estará presentando una charla sobre los casos Mapoyo y Chaima, con el propósito de revitalizar esos idiomas indígenas. Esta actividad va a estar a cargo de la facilitadora Tania Granadillo. La hora de la actividad será a las 10 de la mañana, el día de mañana, 19 de junio, con todos los participantes que puedan participar de estos grandes conversatorios a cargo de la Oficina de Puesta en Uso. Bueno, la invitación es para todos quienes nos escuchan, personas cercanas en el sector de Caño Amarillo, 23 de enero, la Avenida Sucre, El Silencio. Pueden acercarse a esa casa colonial, no colonial, un poco más tardía, a finales del siglo XIX, pero en todo caso una casa histórica, Monumento Histórico Nacional, la Villa Santa Inés, nuestra sede. Allí pueden, tienen entrada libre para que puedan escuchar este interesante conversatorio. Esta antropóloga viene del exterior, tiene muchísimos conocimientos, viene concretamente de Canadá, y ella puede ahondar mucho más en estos temas tan interesantes como el idioma mapoyo. Recuerden que hay una declaratoria también en UNESCO con este idioma, y es importante rescatar esos detalles de esos idiomas indígenas y, por supuesto, todo nuestro patrimonio cultural en general. Y ya José David, bueno, en pocos programas se ha ido empapando de toda la temática patrimonial, todas las actividades que mueve el IPC a nivel nacional. Y bueno, ya poco a poco vas agarrando el ritmo, ¿no, José David? Sí, aquí hay temas bastante interesantes, además de bastante análisis y profundidad. lo que tiene que ver con el patrimonio y, por supuesto, su diversidad cultural, y además de la socialización del patrimonio, que yo creo que uno de los criterios bien interesantes que se ha venido trabajando a través del Instituto de Patrimonio Cultural, entendiendo el patrimonio como esa necesidad de resguardo, pero también las comunidades, cómo se involucran a través de esos procesos de socialización. Es decir, la comunidad no puede ser aislada ante lo que son estas declaratorias patrimoniales, sino también que tienen que ser defensores de su patrimonio, defensores de su legado, defensores de estas herencias que de alguna manera se constituyen en nuestra historia, se constituyen en nuestra referencia bibliográfica por excelencia, no solamente nacional, sino también internacional. Y estaremos nosotros aquí desde la Tierra de los Míos dándoles la voz a esas comunidades para que puedan expresar todo ese legado cultural que tienen en sus respectivas localidades, y por supuesto también haciendo hincapié en ese apoyo que le da el Instituto del Patrimonio Cultural a través de la gestión del presidente Omar Bielma, también con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Geraldine, otra invitación ya para finalizar en la ludoteca. Sí. ¿Hay actividades el día de hoy? Sí, Eduardo. Hoy a partir de las 9:30 de la mañana, junto con funcionarios de la Biblioteca Nacional, justamente van a estar en la ludoteca La Zaranda, a las afueras de la Villa Santa Inés, promocionando la lectura y la imaginación en los niños más pequeños. Están todos cordialmente invitados. El propósito de la ludoteca era tener actividades nada con los niños, pero de un tiempo para acá, personas mayores se han acercado y fácilmente los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural pueden estar a cargo de esas actividades con aquellas personas que quieran participar, ya sean grandes o pequeños. Es importante puntualizar que ya el horario de la ludoteca volvió a su normalidad, ya estamos laborando hasta las 4:30, por lo tanto las actividades de la tarde están totalmente llevándose a cabo con total normalidad, así que pueden acercarse allí. Recordemos, al lado de la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, allí pueden ir y participar. 8:53 minutos, ya vamos despidiendo. Hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural de Venezuela. Este espacio fue posible gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolph Borges, en los controles el pana Luis Arloyo, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos, por supuesto, con otro tema del homenajeado del día de hoy, protagonista de nuestra sección Nuestro Patrimonio, Hugo Blanco.